Hola, muy buenas tardes, feliz domingo de tarde de 13 de agosto. Me llamo Tony Valiente, antes os puse un poco de música de Moisés, del año 1974, música de Ennio Morricone. O sea que vamos a cambiar un poco de música, porque siempre os pongo música celta y hoy os voy a cambiar, perdón. Os voy a poner un poco de Moisés, que me gustó mucho la película. Bueno, pues hoy, como siempre, el otro día creo que hubo comentarios del libro ese que, bueno, del libro de Enrique Rojas sobre psiquiatría. Creo que a muchos oyentes les gustó. Y hoy voy a seguir hablando, y hoy, domingo, voy a seguir hablando de ello, si os parece bien, amigos y amigas. Bueno, pues vamos a seguir un poco con la música. Y después, a hablar de psiquiatría, voy a poner también también voy a contar unos relatos y algo de cine, a ver lo que me da tiempo para esta hora. Espero que esta hora, hora y cuarto, el tiempo que esté con todos vosotros, lo pasemos bien, estén entretenidos conmigo. Y ¿sabes qué quiero? ¿Sabes qué es cuál es mi deseo? Que tengan sus ojos, sus oídos pegados en Radio Cuca 107.3 de la FM. Quiero que tengan sus ojos y oídos pegados. Bueno, pues ahora ponemos música y hasta ahora, amigos míos. Hola, hola, hola. Buenas tardes. Otra vez aquí Tony Valiente. Bueno, agosto. La dicha se administra en pequeñas dosis. Disfruta de las pequeñas cosas, porque tal vez un día vuelvas la vista atrás y te das cuenta de que eran las cosas grandes. Las causas de la infelicidad. Boicoteamos nuestro día a día, aunque pueda parecer un contrasentido, sentimos la obligación de ser felices permanentemente. Es otra fuente indudable de desdichas, ya que tanto las alegrías como tristezas son temporales y cíclicas. Estoy hablando de Enrique Rojas, sobre el libro No te rindas, guía para la realización personal, amigos y amigas. No se puede anclar en estos estados, tampoco la felicidad, aunque es un tema tan omnipresente que incluso se publican en la prensa índices de felicidad por países. Por ejemplo, según estudios, el primer país de felicidad es Bután, un país budista, o Vanuatu, nunca había oído hablar de él, una isla estado del Pacífico Sur, en cuya lengua no existe la palabra estrés. Según los expertos, para calcular la felicidad se tiene en cuenta la media de la longevidad de la población, la salud ecológica del país, el ritmo de vida, etc. Es un cálculo muy cualitativo. Bueno, antes de hablar qué es lo que produce la felicidad, vamos a dar como un repasito de los inicios de la era moderna hasta la actualidad. La felicidad que no se deja atrapar. En el siglo XVIII fue un siglo ilustrado que culminó con una revolución esencial en lo que a tres grandes temas respecta: libertad, igualdad y fraternidad. Estas tres condiciones debían procurar la felicidad a la población. Se institucionaliza la razón, la lógica y el pensamiento racional. Se convierte en herramientas para salir de la ceguera y alcanzar la luz interior y el bienestar. Como reacción, en el siglo XIX se produce un giro y aparece la exaltación de las pasiones, el romanticismo. Se da rienda suelta a los sentimientos. En España tenemos la novela como gran maestra del mundo sentimental. Autores como Pérez Galdós o Leopoldo Alas Clarín. Al llegar al siglo XX empieza a producirse un cambio en la sociedad con la entrada de la psicología en el mundo académico. Aparecen las primeras facultades de psicología en Europa, donde en un principio solamente se estudiaba la conducta. En ese mismo siglo, a partir de la década de los 80, se popularizan de forma muy rápida o de forma masiva los libros de autoayuda. Tenemos, pues, una sociedad que ha cambiado en 20 años más que un siglo y que está perdida. ¿Por qué está perdida? La gente necesita soluciones rápidas, respuestas contundentes para los grandes asuntos. Y sin embargo, Y sin embargo, la felicidad se muestra huidiza y no se deja atrapar. Los amores volátiles. Al final del siglo XX aparece un ciclón en el campo de las relaciones humanas. Se desata la primera epidemia mundial. Hablamos de Occidente, sobre todo. A partir de la década de los 60 y 70. No es la gripe. No es la droga. No es la depresión. ¿Y qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? Las rupturas conyugales. Desde el último tercio del siglo pasado hasta la actualidad, la relación amorosa se convierte en un deporte de alto riesgo. Aparece el síndrome del pánico al compromiso, el síndrome de Peter Pan y la idea de que el amor tiene fecha de caducidad. El amor, como decían los poetas del Renacimiento o los poetas españoles de la generación de 27, se vuelve imposible, se convierte en una relación afectiva transitoria que está llamada a desaparecer. El problema de la culpa. La utilización de la razón para no rendirse y superar las adversidades precisas de afectividad. A su vez, la afectividad necesita del perdón que uno se da a sí mismo y a los demás. Hay dos tipos de culpa, la psicología y la judeocristiana. La primera es un sentimiento negativo al interpretar que ha habido algo en tu vida que no has hecho bien y que has perjudicado seriamente a alguien. Esa culpa muchas veces no se corresponde con los hechos. Hay una distorsión, pues la percepción de la realidad está hecha de muchas cosas. En cambio, el sentimiento de culpa moral sí que tiene sentido, pues se basa en unos valores y en un código ético que necesita el ser humano para no sentir que navega a la deriva. Los psiquiatras, los psicólogos, ven a la gente que se siente culpable sin ser responsable de la causa. En el proceso curativo, se intenta inculcar al paciente que se otorgue el perdón para poder iniciar una vida con sentido y libertad. Una enfermedad, ahora muy de moda, amigos oyentes, el muro de la depresión. Seguro que algún familiar, alguno de ustedes tiene una depresión, tiene momentos bajos, que no tiene ganas de levantarse, que está desanimado, falta de ánimo, que ve que todo sale mal, que piensa que todo está en contra de él, que siente que no tiene energía para nada, que no siente amor hacia sí mismo. Pues eso es la depresión. A consulta de todo psiquiatra llegan muchas personas lastradas por la depresión. Pacientes que se han rendido temporalmente en su lucha por la felicidad. Es responsabilidad del terapeuta abrir brecha en ese muro que la persona ha construido a su alrededor y que le separa del muro y que le separa del mundo y de una esperanza del futuro. Lo primero que hace el psiquiatra es explicar al paciente que la depresión es una enfermedad del estado de ánimo, un padecimiento muy común. Y hay dos tipos de depresiones. A. La depresión endógena, aquella que viene desde dentro y tiene como origen un desorden químico cerebral. Hay carencia de una serie de sustancias que, al disminuir, dan lugar a un hundimiento del estado de ánimo. Utilizando un ejemplo, es como si desenchufáramos la corriente eléctrica de una persona. Tiene un fondo hereditario, endógeno y estacional. Se da más en primavera y en otoño. La depresión exógena es la producida por los acontecimientos de la vida. Es fácil de entender y difícil de abordar. Tiene su causa en traumas con dos naturalezas. Macro traumas. Se trata de impactos emocionales de gran intensidad, golpes en la vida de una persona que la marcan mucho tiempo. Como ejemplo, tenemos las violaciones, maltratos continuados, una ruina económica. Microtraumas. Son acontecimientos menores que se van sumando uno tras otro. Hacen formar un inventario exterior. Este tipo de cuadros tiene un pronóstico incierto. Pongamos por caso un señor que tiene una relación matrimonial deteriorada, problemas económicos, un hijo drogata, otro con fracaso escolar. Todos estos factores dan lugar a una modalidad depresiva que no es fácil de abordar de forma inmediata, lógicamente. Las depresiones endógenas son las que tienen un mejor pronóstico, pues se arreglan con fármacos que frenan la recaída. El sodio, el litio, el rubidio, el cesio y el vanadio son algunos de los elementos presentes en los psicotrópicos actuales, que no engordan, presentan menos efectos secundarios y tienen un valor ansiolítico. No solamente quitan o rebajan el nivel del descenso anímico, sino que también disuelven la ansiedad. La excursión interior. En las depresiones exógenas hay que hacer una excursión interior con el paciente para restablecer las áreas dañadas y confrontar a la persona con la realidad, pues ahí está la fuerza del cambio. Por ejemplo, si una mujer se le ha muerto un hijo, tiene que aprender a asumirlo. Estas depresiones no se corrigen con medicación, porque solo aumentaría la ansiedad natural que se desprende. La duración del duelo es siempre variable según la persona. Existe una clasificación hecha por dos psicólogos americanos, Halls y Wright, que cuantifican mediante puntos el grado de gravedad según el tipo de trauma que uno puede tener. En primer lugar está la pérdida de un ser querido próximo. Después está la ruina económica. Luego el fracaso afectivo, etc. Hay que explicar al paciente que llegarán momentos buenos dentro del curso depresivo y que son indicativos de que se ha empezado a mejorar. Cuando el paciente está metido en un túnel y no ve la salida, el terapeuta debe asegurarle que puede salir adelante. El éxito oculta lo que el fracaso enseña. Lo que te hace progresar como persona es el fracaso asumido de forma correcta. Por eso, una depresión puede ser la antesala de un avance personal muy importante. Dos causas históricas. Thomas Moro murió en 1535 en la cárcel de Londres, donde le cortaron la cabeza con un hacha. Abogado de profesión, fue la mano derecha del rey Enrique VIII. El rey se separó de su mujer y se casó con la de su hermano Arturo, Catalina de Aragón, cuando éste murió. Probablemente Enrique VIII era un manual de psiquiatría en sí mismo. Tenía una patología que era su adicción al sexo, y aprovechándose de su situación, hacía lo que quería con las mujeres. Llegó incluso a matar a su segunda y a su quinta esposa, por encargo, y su hambre de amantes era insaciable. Cuando el rey quiso anular su primer matrimonio, se produjo un gran revuelo, y el obispo de Rochester y Tomás Moro fueron a la cárcel por oponerse a la separación. Ambos fueron juzgados por alta traición. En la cárcel, Tomás Moro escribió unos textos extraordinarios que muestran a un hombre entero, sólido, pues estuvo siempre convencido de lo que había hecho. Pese a estar encarcelado, fue un hombre feliz, que en sus últimas horas afirmó: «Muero amigo del rey y fiel a mi Dios». Se cuenta que cuando subió al cadalso para que cortaran la cabeza, le dijo al verdugo: «Haz tu oficio, que para eso te pagan». Esta historia demuestra que la felicidad no depende de la realidad, sino de la interpretación que hacemos de esta. Dos milenios atrás, Buda planteó esta misma idea con un aforismo que no ha perdido su vigencia. El dolor es inevitable, pero el sufrimiento es opcional. Otro caso parecido lo encontramos en el siglo XX, cuando Nguyen Van Thuan, sacerdote vietnamita católico, pasó 9 años solo en la cárcel de Saigón, condenado por el gobierno comunista. Durante este tiempo se dedicó a escribir el Evangelio en pequeños papeles. Este religioso sorprendía constantemente a los carceleros, que le preguntaban a menudo cómo lograba ser un hombre feliz ahí dentro. Él contestaba que a pesar de estar cerrado, era libre de espíritu. En su libro, El Camino de la Esperanza, cuenta de su experiencia en la cárcel, que para él la felicidad era hacer lo que creía que tenía que hacer, pues eso tenía un sentido trascendente. Solo así olvidaba su celda cochambrosa y el ambiente opresivo que le rodeaba. El optimista empedernido. Hasta cierto punto, es un misterio cómo algunas personas parecen ser inmunes al desánimo por muchos contratiempos que experimenten, mientras que otros se ahogan en un vaso de agua. El optimista se enfrenta con actitud esperanzada al mismo futuro que el pesimista, quien solo vislumbra amenazas e inconvenientes ante cualquier ocasión, fruto de esta óptica diferente con la que ve la realidad. El primero es perseverante, insistirá para conseguir el objetivo que se haya propuesto, ya que cree realmente en que lo va a conseguir. Un optimista jamás se rinde y sigue perseverando. El pesimista, en cambio, se desanimará ante el primer obstáculo y se dará por vencido, o bien culpará a terceros de su fracaso. La seguridad que embarga al optimista hace también que confíe más en los demás y se deje ayudar por ellos, lo cual hace que aumente las posibilidades de éxito. El negativo es desconfiado y ese perjuicio le cierra muchas puertas. ¿Se nace optimista? ¿Puede un pesimista dejar de serlo? La clave está en la mentalidad del cambio. Los psicólogos, los filósofos, saben que los enfermos optimistas tienen más posibilidades de sobrevivir a un cáncer, por ejemplo, que un paciente que se ve desahuciado. Y no solo por el efecto placebo, que ha protagonizado tantos tests e investigaciones, sino porque el optimista lucha por mejorarse, aunque el tratamiento necesario sea de extrema dureza. Mientras que el pesimista es más proclive a tirar la toalla. Vamos a poner un ejemplo de optimismo. El esquiador andorrano Albert Llobera sufrió un accidente de esquí a los 18 años y se fracturó de manera irreversible la espina dorsal. Desde entonces se desplaza en silla de ruedas, pero no se conformó con llevar una vida de inmovilidad y lamentaciones. Su contagioso optimismo y su ilusión por conseguir objetivos hicieron de él nuevamente un campeón. En la actualidad es un piloto de rallies que compite contra corredores que no sufren ningún tipo de discapacidad. Recientemente ha publicado su biografía titulado No Limits, en los que nos explica sus experiencias y el camino que ha tenido que recorrer para llegar a su estado actual de felicidad, gracias a su optimismo. La psicología moderna ha estudiado estos casos de resiliencia, como se conoce técnicamente, la resistencia a las adversidades, que consisten en tener tolerancia a las frustraciones y aprender a soportar situaciones adversas, esperadas e inesperadas. ¿Qué? ¿Qué tal? ¿Os sigo hablando? Bien. 5 medidas, un poco más y un pequeño relatito y os pongo música, ¿eh? Vale. 5 medidas para desarrollar la resiliencia. Es que yo creo que esto es interesante. Justamente en el libro que estoy leyendo, No te rindas, cerramos este viaje por la resiliencia. 5 medidas facilitarán la superación de una adversidad de gran calado. Primera, escuchar. Buscar nuevos objetivos. Tras el choque emocional, el resiliente debe trazar nuevas metas adaptadas a su situación. Para ello hay que partir de cero, asumir que es alguien completamente distinto a quien era antes. En lugar de lamerse la herida, tiene que instaurar una nueva visión de la vida con otras prioridades. Confiar en un círculo protector. La mejor manera de escapar de una espiral negativa es rodearse de personas afectuosas y solidarias que pueden comprender nuestra situación, tal vez porque han pasado por ella. Según los expertos en resiliencia, el contacto humano y la comprensión basta para salir a flote de cualquier adversidad. Renunciar a las gratificaciones inmediatas. Las personas que han pasado por un intenso sufrimiento se sienten tentadas de descargar temporalmente de este peso a través de huidas como el alcohol, las drogas, el juego, la violencia o las relaciones de usar y tirar. Son trampas que hay que evitar para construir una nueva vida. Volcarse en el sufrimiento de los demás. Una manera muy eficaz de olvidar la propia desgracia es preocuparse por los problemas de los demás. Cuando preferimos ser útiles a caer en la autocompasión, nuestra autoestima se ve reforzada. Sacar partido de las oportunidades. El resiliente tiene la capacidad de dejar atrás la herida y dar un paso hacia adelante. Por un proceso de alquimia psicológica, el dolor se transforma en energía y creatividad para entregarse a una misión con sentido. La fábula. La camisa del hombre feliz. Un cuento tradicional ruso por León Tolstói sobre el secreto último de la felicidad. Un zar que estaba siempre sumido en la tristeza, dijo: «Daré la mitad de mi reino a quien me cure». Entonces todos sabios se reunieron y celebraron una junta para sanar al zar, pero no encontraron ningún remedio. Uno de ellos, sin embargo, declaró que sí era posible curar al zar. «Si sobre la tierra se encuentra un hombre feliz», dijo, «quitadle la camisa y que se la ponga el zar. Con eso estará curado». El zar hizo buscar en su reino a un hombre feliz. Los enviados del soberano exploraron todo el país, pero no pudieron descubrir a un hombre feliz. No encontraron a nadie contento con su suerte. Uno era rico, pero estaba enfermo. Otro gozaba de salud, pero era pobre. El que era rico y sano se quejaba de su mujer. Otro de sus hijos. Todos deseaban algo. Una noche, el hijo del zar, al pasar por una pobre choza, oyó que alguien exclamaba: «¡Gracias a Dios! He trabajado y he comido bien. ¿Qué me falta?». El hijo del zar se sintió lleno de alegría. Inmediatamente mandó que le llevaran la camisa de aquel hombre, a quien a cambio se entregaría cuanto dinero exigiera. Los enviados se presentaron a toda prisa en la casa de aquel hombre para quitarle la camisa. Pero el hombre feliz era tan pobre que no tenía camisa. Bueno, amigos míos, espero que os haya gustado este relato. Os pongo un poco musiquita y hasta ahora, amigos míos. Hola, otra vez. Hola. Os voy a contar ratitos. Bien. Vamos a cambiar un poco de temita. Vamos a os voy a poner un cuentos de pensar. Enseñanza. A ver, ¿qué os parece? El valor de un simple gesto. Un joven estaba paseando por la orilla del mar y, a lo lejos, vi un anciano que estaba sentado en una de las villas del paseo, absorto en sus pensamientos. Sus miradas se cruzaron un instante y al anciano empezaron a escapársele unas lágrimas. El muchacho quedó impresionado con aquella escena, pero no se atrevió a acercarse para preguntarle qué le pasaba y tan solo lo saludó con la mano, sonriéndole antes de continuar su camino. Esta noche, los remordimientos de conciencia por no haber parado un rato a charlar con el abuelo no dejaron dormir. Por eso, nada más despertarse, decidió volver al lugar donde lo había visto un día antes. Cuando llegó, llamó a la puerta y un hombre salió a atenderle. ¿Qué desea? Le preguntó. Y él le respondió. Busco al anciano que vive en esta casa. Con cara de extrañeza, el propietario de la casa le dijo. Mi padre murió ayer por la tarde. Yo vi cómo lloraba, pero solo lo saludé. Hoy quería haberle preguntado qué le pasaba, le explicó. Ahora sé que es usted de quien hablaba en su diario, le contestó el hijo del anciano. Y tras ir por él, le mostró la última hoja que decía. Hoy me regalaron una sonrisa y un saludo amable. Hoy es un día bello. Un gesto que iluminó sus últimos instantes. Un saludo de cada día. Un hombre que trabajaba en una planta empaquetadora de carne en Noruega entró, cumplido ya el horario de su jornada laboral, en una cámara frigorífica para acabar de inspeccionar una partida de vacuno que acababa de llegar. Cuando quiso salir, se dio cuenta de que la pesada puerta se había cerrado de imprevisto, dejándolo encerrado dentro. Aunque gritó, pidiendo auxilio, ¡socorro! ¡Socorro! ¡Socorro! Para que alguien le viniese a ayudar, todos sus compañeros se habían ido ya a casa. Además, el grosor de la puerta era tal que, de haber alguien aún en la planta, no le habrían oído. Llevaba ya 5 horas atrapado y estaba a punto de congelarse. Cuando la puerta, milagrosamente, se abrió y el vigilante de seguridad de la fábrica entró para rescatarlo. Cuando le preguntaron al guarda cómo se le había ocurrido buscar allí si no era parte de su rutina, respondió. Llevo 35 años trabajando en esta empresa. Cientos de trabajadores pasan ante mí cada día y él es el único que me saluda a la entrada y a la salida. Para el resto soy invisible. Hoy me dijo hola a la entrada, pero no le escuché decir el habitual hasta mañana, a la salida, de modo que pensé que debía estar en algún lugar del edificio y probablemente con problemas. Fijaos lo que ha hecho en un saludo, ¿eh? ¿Os habéis dado cuenta, oyentes? ¿Se habéis oído, por favor? ¿Habéis oído este relato? El saludo de cada día. El vigilante, como este trabajador, siempre cuando entraba, hola, cuando marchaba, hasta luego, hasta mañana, se sorprendió de que siempre que le saluda y no se despidió de él. Entonces se extrañaba que a lo mejor estaba en la fábrica buscándolo y lo encontró en la nevera. y salvó su vida. Fijaos en la amabilidad de ese hombre. Si fuera otro hombre, educado, grosero, que se guardia, para él era como una farola, que ni se preocupaba de saludarlo, ni hablar con él, ni decirle buenos días, lo más seguro que habría muerto congelado. Un relato para que te entre en el corazón y aprendas y reflexiones. Bueno, chicos, otro cuento más, un poco música y seguimos hablando. Bien. Este relato se titula Aprender a volar juntos. Una vieja leyenda Xius cuenta la visita que Toro Bravo, el guerrero más valiente y Nube Alta, la hija del jefe de la tribu, hicieron al hombre más anciano del lugar. Estamos preparando nuestra boda. Por eso le pedimos que haga un conjuro que nos garantice que permaneceremos unidos el resto de nuestras vidas. Le rogaron al hechicero. Tras meditar un rato, el anciano los miró y les dijo: hay una cosa que podéis hacer. Nube Alta, tú subirás a aquella cumbre y, tan solo con tus manos y una red, cazarás el halcón más hermoso y me lo traerás. La joven asintió. A continuación, el viejo se dirigió al novio: tú, Toro Bravo, escalarás hasta la cima del trueno y capturarás el águila más fuerte que veas. Deberás traerla viva ante mí el mismo día que he citado Nube Alta. El día que se convino, los jóvenes se presentaron con dos preciosas aves. El anciano les ordenó: ahora atarlas entre sí por las patas y lanzarlas a volar. El halcón y el águila solo lograron revolcarse por el suelo y acabaron a picotazos. Después de dejarlas en libertad, el hechicero les explicó: vosotros sois como un águila y un halcón. Si os atáis uno a otro, acabaréis haciéndolos daño. Si queréis que el amor perdure, debéis aprender a volar juntos, pero jamás atados. ¿Qué os pareció, Este relato, muy bueno, ¿eh? Bien, ahora, el último relato, pequeño cuento, y seguimos con música, amigos lectores, amigos oyentes. Un día, se titula El Punto Negro. Un día, la maestra entró en el aula y le dijo a sus alumnos que les iba a hacer un examen sorpresa. Pero el nerviosismo cundió entre los muchachos. Fue repartiendo una hoja a cada uno, con la parte frontal hacia abajo. Cuando terminó, la profesora les permitió girar el folio y vieron que era una superficie completamente en blanco, a excepción de un punto negro en el centro. Viendo la cara de extrañeza de los alumnos, la maestra les dijo: tenéis que escribir una redacción sobre lo que veis en este papel. Cuando hubieron terminado, se pusieron a revisar. Textos y todos, sin excepción, hablaban del punto negro de diferentes maneras. Cuando acabó de leerlos, se dirigió a los niños con estas palabras: mi pretensión es que este examen sea para todos una lección de vida. Ninguno de vosotros ha hablado de la parte blanca del folio, que es la que ocupa mayor espacio, sino que os habéis centrado en el punto negro. Eso mismo es lo que nos pasa cada día. Solemos fijarnos en los minúsculos puntos negros y no vemos todo lo demás, que es blanco. La vida está llena de amor, amistad y cosas maravillosas. Hay motivos para ser feliz. No os obsesionéis con las desgracias y con los fracasos. Bueno, espero que estos cuatro ratitos os hayan gustado. Y seguimos con música, amigos míos. Hasta ahora. Bien, vamos a ir hablando de psiquiatría, psicología. Vamos a hablar del síndrome de Peter Pan. Este mal de nuestro tiempo tiene como característica principal el miedo a madurar, el pánico a los compromisos y responsabilidades. Este temor puede tener su origen en un ambiente familiar. Hiperprotector. Antiguamente, a las mamás que sobreprotegían a los niños las llamaban madres castradoras, porque están tan volcadas en sus hijos que no los preparan para la vida. Pero el miedo a madurar puede surgir también en un ambiente desprotegido. A los niños que han crecido muy solos en el hogar, los denominados hijos llaves. Son niños que llevan colgada la llave de su casa, pues cuando llegan allí no hay nadie y no esperan que los protejan. Volviendo al síndrome de Peter Pan, es un síndrome muy frecuente en los últimos años en Occidente, pues se ha retrasado la edad de la madurez. Existen factores que pueden justificar este retraso. A. El bombardeo de noticias y otros estímulos que nos desbordan. La permisividad imperante. La pérdida de referentes educacionales. La posibilidad de escoger lo que quieras a la hora que quieras y como te dé la gana. El niño que no quería crecer. Todos conocemos al carismático personaje del cuento de James Berry, Peter Pan, un joven que quería ser eternamente niño y por ese motivo vivía en el nunca jamás, ajeno al mundo real. También recordemos a Wendy, la muchachita que se escapa por la ventana embelesada por Peter y una vez en nunca jamás cuida de él y de los niños perdidos como si fuera su madre, sin importar las insensateces que hagan. Es solo un cuento, y a fantasía no sale nadie perjudicado. El problema estalla cuando las historias se convierten en realidad y los personajes pasan a ser hombres y mujeres que no desean crecer y los familiares que cuidan de ellos y los disculpan. Estos son los síndromes de Peter Pan y Wendy, descritos por el psicólogo Dan Kirey en 1983. El psiquiatra Erich Bernet ya utilizó en el 1966 a este extraño personaje, personaje que cómo describir al niño que todo adulto lleva en su interior y al que solo interesa satisfacer sus propias necesidades. A partir de este concepto, Erich Bernet desarrolló el síndrome de que estamos hablando. Los individuos que lo sufren pueden ser hombres y mujeres indistintamente, aunque es más común entre la población masculina. Los Peter Pan son aquellos individuos que no pueden o quieren renunciar a su infancia y su adolescencia para madurar y convertirse en adultos. Reniegan de las responsabilidades y normas y tienden a idealizar a su infancia, aunque no son melancólicos, y juegan el presente como si fueran niños. Se trata de personas que parecen alegres, joviales, llenas de energía y entusiasmo, independientes y fuertes, pero en realidad tienen un gran temor a la soledad y necesitan a alguien que cuide de ellos. Así entraría en juego una Wendy, ya sea su madre o alguien que cumpla ese papel, como pueden ser los hermanos o su pareja. Atrapados en el cuento. Los Peter Pan están permanentemente insatisfechos y no hacen nada para remediarlo. Desean grandes cosas, pero les falta iniciativa para lograrlas. Toleran mal el esfuerzo y prefieren quedarse quietos y vivir en su mundo imaginario. En la vida privada, pueden ser hombres que salten de una pareja a otra, cada vez más jóvenes, ya que no buscan planes a largo plazo y solo quieren vivir en el presente. Más que tener una familia, lo que en realidad desean es volar libremente sin que nadie los moleste. Incluso en el caso de que tengan familia, su pareja no será fácilmente satisfecha, pues Peter Pan no es capaz de mantener un proyecto de vida en común, ni de luchar cuando es necesario. Otro rasgo de las personas que padecen este síndrome es gestionar mal el tiempo, con lo que dejan siempre las cosas para más tarde o no llegan a completarlas, así como la incapacidad de mantener la palabra dada. Un individuo, Peter Pan, es una persona que no ha madurado psicológicamente, como creer llevar siempre la razón. No acepta críticas, ni realiza autoanálisis para darse cuenta de que tiene un problema. Quien padece este síndrome puede tardar muchos años en percatarse, cuando se ve en una vida vacía de contenido y de relaciones afectivas. Causas y soluciones. ¿Cuál puede ser el síndrome de Peter Pan? Me diréis vosotros. Aquí puede ser un déficit de cariño a la infancia, sobreprotección por parte de los padres. Se trata de un niño súper mimado por la madre, que no le ha enseñado a luchar en la vida. Un crecimiento acelerado de niño adulto que deja fuera la etapa de la adolescencia y no permite al individuo madurar correctamente. Mucha presencia materna y ausencia del padre. Cualquiera que sea la causa, Peter Pan se encierra en su mundo fantástico. A veces está enganchado a juegos infantiles como las videoconsolas, o tiene habitación llena de muñecos y se refugia de la realidad adulta que tanto le molesta, hasta que un día cae en pleno vuelo, se estrella y empieza a hacerse preguntas, pues se da cuenta de que no hay nada real ni fiable en su vida. Es entonces cuando la persona que durante todo este tiempo ha sido como Peter Pan necesita psicoterapia para recuperar lo que le falta, esas habilidades emocionales que lo ayuden a madurar y a enfrentarse con las consecuencias de sus actos sin echar la culpa a los demás, así como afrontar la realidad y buscar su propio camino. El síndrome de Simón. Cada día son más las mujeres solteras, con mentes y corazones bien amueblados, que se sienten insatisfechas con el sexo opuesto y se quejan de encontrar solo adolescentes a los que les faltan demasiados años para madurar. Esto es debido al síndrome de Simón, una variante del síndrome de Peter Pan. Joder, síndrome de Simón, síndrome de Peter Pan. En él se remarca el perfil del hombre que sufre el síndrome de Simón. Se divide en cuatro modalidades de conducta. Soltero. Para muchos, la soltería es como un solar en el centro de una gran ciudad, que siempre puede venderse y que, a medida que pasa el tiempo, se revaloriza. Tengo que hacer una crítica sobre este concepto. Solo quien es realmente libre es capaz de comprometerse. Perder la soltería por un amor fuerte, sólido, atrayente, sugestivo, indica vida, fuerza y capacidad de arriesgarse. Muchos de estos jóvenes, parapetados detrás de ese estatus, se exhiben frente a las chicas buscando mostrarse, desfilar por la pasarela de los que están libres, y después que puje la que más fuerza tenga para llevarse el trofeo. 2. Inmaduro. Los sentimientos son estados de ánimo, positivos o negativos, que nos conducen a acercarnos o alejarnos del objeto que aparece delante de nosotros. Son la vía regia de la afectividad, el camino trillado más frecuente. Voltaire era racionalista y Rousseau sentimental. Es decir, que todo sentimiento consiste en la percepción confusa de la verdad. 3. Obsesionado con el éxito. La prioridad de esa persona consiste fundamentalmente en encontrar una posición económica adecuada y sacrificar todo por ese objetivo. Hago una enmienda a la totalidad. Es evidente que es importante trabajar el proyecto profesional, pero que ese sea el único elemento, fundamental parece pobre, flaco, poco consistente, la parte tomada por el todo. Hay otro factor escondido tras esa obsesión, que es el culto al cuerpo. Es algo que provoca en muchos casos una cierta fobia al tipo corporal propio, incluso a las partes faciales. Eso se llama clínicamente dismorfofobia. Lo sé muy bien los médicos de cirugía estética, pues buscan una intervención quirúrgica para que sus pacientes se alegren. Narcisista. El narciso es una planta exótica con hojas largas, estrechas y puntiagudas que crece en la cercanía de los lagos y se inclina como si se mirara en el espejo que el agua le ofrece. Plotino habló del mito del narciso. Cuida tanto la fachada, la portada o la apariencia lleva a producir una idolatría de lo exterior. Estos perfiles de hombres solo quieren alcanzar el éxito aunque tengan que perder todo lo demás a cambio. Lo sacrifican todo por su profesión y su estatus social. En sus relaciones con las mujeres les gusta ir de Don Juan. Les da pánico el compromiso. En eso son como Peter Pan y prefieren las diversiones de paso. No saben amar. No entienden qué significa entregarse a alguien por completo y bajar las barreras, ni la responsabilidad de que alguien se entregue a ti. No pueden compartir un proyecto común. El mito griego dice que Narciso era un joven tan bello que se ahogó intentando capturar su propio reflejo, y los dioses lo convirtieron en flor. Del mismo modo, los hombres que padecen el síndrome de Simón tienen una autoestima tan grande que asfixian a cualquier otra persona que haya a su alrededor. Le encanta que los adulen, escucharse a sí mismos y ser el centro de atención. Necesitan dar siempre una buena impresión y por ello el culto al cuerpo es una de sus prioridades. El reconocimiento de su entorno es lo que respiran. Tienen un gran complejo de superioridad que los hace arrogantes con los demás hasta el punto de despreciarlos. Si miramos las causas, pueden haber sido hombres muy mimados que en su niñez nunca fueron corregidos por sus padres, pero en toda esa fachada solo dejan un cascarón vacío, con un hombre en el interior indefenso ante los sentimientos que no comprende y que se busca a sí mismo sin llegar a encontrarse porque le faltan herramientas. Bueno, vamos a hablar de cargo de la madurez. Madurar es adaptarse y evolucionar a través del cambio. La mejor nave para navegar por los rápidos de la vida es ser realista y tener un proyecto, afrontar cualquier acontecimiento, responsabilizarnos de nuestros actos y no dar demasiada importancia a las cosas. 2. Deja Peter Pan para los cuentos. Este síndrome lo sufren aquellas personas que no quieren convertirse en adultos, muy especialmente en sus relaciones con los demás, en lugar de ver el mundo que nos rodea de forma responsable y comprometida. 3, actúa ante todo. Busca y establecer nuestras propias metas, no dejar las cosas para más adelante, ni echar la culpa a terceros. Es la forma de actuar de una esa es la forma de actuar de una personalidad madura y bien desarrollada. Evita el síndrome de Simón. Este síndrome se refiere al hombre inmaduro que busca el éxito sin importarle los demás. Pero en realidad se trata de una persona insegura que no comprende sus propios sentimientos. Debemos evitar ese modelo, tanto en nosotros como en nosotros. Sus características: soltero, inmaduro, obsesionado con el éxito y narcisista. Aprende a decir te quiero. Las palabras de afecto, los regalos fuera de fechas señaladas, los pequeños gestos, son los cimientos de una relación madura y de larga duración. Repite: te necesito, eres mío, vales mucho, perdón, gracias. Este vocabulario personal es una buena práctica psicológica. Rompe tus límites mentales. Las barreras están en primer lugar en nuestra cabeza y en nuestro corazón. Cuando nuestro pensamiento cambia, el mundo cambia con él y aumenta nuestras posibilidades. Por eso es importante analizar nuestras creencias y prejuicios. Elimina la palabra imposible de tu vocabulario. Toma como ejemplo las personas de éxito a las que todo les parecía posible. Por eso lograron lo que para otros era inconcebible o solo un sueño. Resta importancia a lo negativo. Podemos decidir el lado de la moneda sobre el que proyectamos nuestra mirada. Disfruta de las cosas buenas que te ocurren y relativiza lo negativo, que solo debe servir como aprendizaje. Haz de cada obstáculo un peldaño. Cada adversidad nos obliga a superarnos y, por lo tanto, nos elevamos tras ella a un nivel superior de conciencia. Crécete ante las dificultades y te hará más fuerte. Disfruta del tiempo solo y en compañía. Aprovecha tus ratos libres para hacer actividades que amplíen tus horizontes, pero luego comparte con los tuyos los pequeños y grandes descubrimientos del día a día. Algunas personas no aprenderán nunca porque creen entenderlo todo demasiado pronto. En una tarde de lluvia, sumérgete en un buen libro y déjate llevar. El ser humano debe aprender de lo grande y lo pequeño para progresar. Quien no incorpora nuevos conocimientos y matices a su trayectoria personal se estanca en visiones rígidas que no le permiten lidiar con la vida, que no deja de ponernos a prueba. Actualmente, en Europa, se está produciendo una vuelta a lo espiritual. Durante el siglo XIX se asistió al mito del progreso indefinido. Fue una época en la que se creyó que la investigación iba a llevar al hombre al máximo poder de dominación sobre la naturaleza. Ya en el siglo XXI se ha puesto manifiesto que el dominio de la técnica es bueno, pero si no se gestiona bien, puede ser muy negativo. Bien, el dios del consumo. Hay dos síndromes de acumulación de cosas. Uno es el de Diógenes. Yo no entiendo qué tiene que ver Diógenes con este síndrome, la verdad. Que consiste en la dificultad para tirar cosas que se van acumulando, sean nuevas o antiguas, hasta que al final se está poseído por todas ellas. Por otro lado está la enfermedad de compra compulsiva, que afecta más a mujer que al hombre. Pero es que lo de Diógenes no lo entiendo. Diógenes era un hombre que no tenía nada. ¿Para qué ponen ese número de diógenes a una persona que no tiene nada con alguien que acumula todo? Es que yo no entiendo. Pero bueno, anda. El acto de comprar de lo que no necesitamos nos procura un relax temporal y no nos sirve de compensación por los sinsabores y esfuerzos invertidos en el día a día. Sin embargo, cuando se rebasan ciertos límites, el afán del consumo se vuelve enfermizo. Se acaban adquiriendo cosas inútiles para compensar fracasos o frustraciones, en lugar de atacar de frente la fuente de nuestra insatisfacción. Este impulso irrefrenable de comprar se da fundamentalmente en las personalidades eufóricas y, de forma más grave, la depresión bipolar. La adicción a las compras, un retrato robot. En un mundo materialista en el que no dejan de borbandearnos con la idea de tener más, significa ser mejor. El peso de la insatisfacción y los problemas no resueltos llevan a hombres y mujeres a convertirse en compradores compulsivos. La adicción a la compra irreflexiva es cada vez más común y está afectando peligrosamente a los jóvenes, quienes pasan mucho tiempo en centros comerciales y de ocio, cuando no se letargan delante de la tele. Tras dejarse llevar por un deseo irrefrenable de ir de compras, la persona afectada puede pasar horas de tienda en tienda, incapaz de controlar este impulso. Y ahora sí, os pongo un poco de música y luego hablamos, amigos míos. Hasta ahora. Hola, hola, hola. Bueno, os puse música de Ennio Morricone. Joder, es que me encanta ese señor. Uf. Antes os puse Moisés. Este señor hizo bandas sonoras de música, de películas. De La Misión. Y creo que... Y también con Quentin Tarantino. Uf, es que estoy aquí tres horas escuchando a este hombre y no me canso. Bueno, ahora vamos a seguir con los cuentos, ¿no? ¿Os parece bien? Bueno, espero que seáis ahí, ¿eh? Llevo aquí en antena 1:21. No os marcháis, ¿eh? Hoy estoy inspirado. Bueno. Amor ciego. Creo que con Tarantino también hizo alguna banda sonora. Pero no me acuerdo bien. Pero creo que con Tarantino sí. Bueno, vamos a Amor Ciego. Una pareja de jóvenes estaban enamorados desde hacía tiempo y pronto iban a unirse en matrimonio. Pero apenas unos meses antes de la boda, la novia sufrió un aparatoso accidente que le dejó el rostro desfigurado. Creo que no va a ser posible que nos casemos. Un accidente me ha dejado el rostro destrozado. Búscate una mujer hermosa como tú te mereces. Ya no soy digna de ti, escribió la joven en una carta dirigida a su novio. Él no tardó en contestar y lo hizo con una asombrosa noticia. Quien soy indigno de ti soy yo. He enfermado de la vista y el médico me ha dicho que quedaré totalmente ciego. Piénsatelo, yo sigo deseando casarme contigo. Y así fue. Celebraron la ceremonia y nadie había visto a una pareja más enamorada que ellos. Vivieron 20 años de plenitud y felicidad, en los que la muchacha fue el azadillo que le guió entre las tinieblas. Pero un día ella enfermó con muy mal pronóstico y, mientras agonizaba, solo se lamentaba de la desdicha de tener que dejar a su marido desasistido. Cuando ella abandonó este mundo, su esposo abrió los ojos ante el asombro de los presentes. Jamás estuve ciego. Fingí para que mi amor no se entristeciera pensando que veía su rostro desfigurado. Confesó entre un mar de lágrimas. ¡Jorín, qué hombre! ¡Eso es amor! ¿Os habéis dado cuenta? Fingió estar ciego por amor a una mujer. ¡Joder! ¡Qué romántico! ¡Madre mía! ¡Qué bueno! La ceguera del triunfo. El león estaba tranquilamente dormitando bajo uno de los pocos árboles que quedaban en la sabana, cuando un insolente mosquito interrumpió su siesta. El insecto quería retarle a un enfrentamiento, y el felino, cada vez más enfadado, aceptó para quitárselo encima cuanto antes. El mosquito no dejó ni reaccionar y empezó a picarle sin parar, ahora en la cola, ahora en las orejas, ahora en el morro. Por su parte, el león sacaba toda su fiereza en cada zarpazo, intentando espantar al endiablado insecto, aplastarlo contra el suelo o atraparlo, por fin entre sus fauces. Pero todos los esfuerzos del rey de la jungla fueron un fracaso, porque su cuerpo acabó hinchado como una bota por el veneno de las numerosas picaduras. Aturdido y avergonzado, aceptó su derrota, mientras el voraz mosquito, henchido de orgullo y de sangre, haciendo alarde indisimulado de su victoria, se alejó del lugar, bajo los efectos de la ceguera del triunfo. Como estaba en una nube de soberbia y de orgullo, el mosquito se descuidó y sin darse cuenta cayó en una gran telaraña. La araña, al verlo, se regañó de placer con el festín que se iba a dar. Y es que en la vida los grandes éxitos no deben hacernos perder de vista lo fácil que podemos perderlo. Y es que en la vida los grandes éxitos no deben hacernos perder de vista lo fácil que podemos perderlo todo por un pequeño error. El mosquito se llenó de orgullo. Acaba de vencer al rey de la selva, al león. Si yo he vencido al rey de la selva, que es el león, no habrá quien pueda conmigo. Yo, un simple mosquito, pero si soy capaz de vencer al león, soy capaz de vencer a cualquier animal. Pues se descuidó y se dejó atrapar por una araña. Y pronto se dio cuenta de su error, que es un mosquito, y que iba a ser devorado por la araña. Otro relato, amigos míos. La mujer perfecta. Nasruddin y su amigo hacía mucho tiempo que no se veían y, mientras tomaban un té, hablaron de lo divino del humano y rememoraron cómo habían transcurrido sus vidas. Omar le contó que era muy feliz con su mujer, que le había dado 3 hijos maravillosos. Como Nasruddin no explicaba nada sobre su estado civil, su buen amigo le preguntó: «Entonces, ¿nunca te has planteado casarte?». Tras permanecer un rato callado, le contestó: «En mi juventud decidí buscar a la mujer perfecta que tenía en mi mente. Crucé las dunas del desierto, llegué a Damasco y allí conocí a una muchacha muy religiosa y de gran belleza, pero que no tenía ningún interés por las cosas de este mundo. Un tiempo después, atraído por los jardines del palacio de Cheresotun, caminé mis pasos a otra gran ciudad, Isfahán. Paseando, encontré a una mujer que conocía lo material y lo espiritual, pero, desgraciadamente, no era bonita. Entonces viajé al Cairo. Allí, uno de mis mejores clientes me invitó a cenar a su casa, donde me sentaron al lado una joven preciosa, religiosa y conocedora de todo terrenal. «¿Y te has casado con ella?», le preguntó ilusionado Omar. A lo que Nasruddin respondió: «Ah, compañero, lamentablemente ella también soñaba con el hombre perfecto y yo no lo soy». Bueno, os pongo un poco música y luego me despido de todos vosotros, amigos míos. ¡Hasta ahora! Bueno, espero que esta hora y media, 35, lo hayan pasado bien conmigo, con mis pequeñas crónicas de Rincón de Pensamientos, Cuentos para Enseñar, con mi libro de psicología, psiquiatría. Nunca te rindas, sé constante, sé fuerte de mente y corazón. Espero que lo hayan ustedes pasado bien. Y si algún día tienen alguna duda o me quieren comentar algo de qué tipo de programa quiere que relate, a mi cuenta de Gmail, antonvariente@gmail.com. Os deseo muy buena tarde de domingo, un buen verano y un buen agosto, que el día 15 es fiesta. Bueno, pues os deseo muy feliz día. Muchas gracias por escucharme y hasta luego, amigos míos. Hasta luego. Muchas gracias a todos. Hasta luego.